Bien, en este podcast voy a explicar un poco cómo he realizado la práctica 4 llamada analítica web, en la que tenía que ver un poco las estadísticas que me ofrece WordPress sobre las visitas de mi blog. En primer lugar, he observado la gráfica semanal en la que puedo ver cuántas visitas he tenido a lo largo de la semana. La semana más visitada ha sido la número 11 con 81 visitas y 41 visitantes, y la menos la 16 con una sola visita. También he tenido otra en caso de la 20 que no he recibido ninguna visita. En este mismo diagrama puedo ver las visitas totales, que han sido 304, los comentarios totales, que han sido 4. En segundo lugar, también puedo ver la procedencia geográfica de las visitas de mi blog. Y para una visión más global, he escogido la opción todo el tiempo y me han salido 4 lugares: España, Estados Unidos, México y Chile. La que más, España, con 297 visitas, y Estados Unidos con 5, México y Chile con 1. En tercer lugar, las entradas que han tenido mayor número de visitas han sido Germán Leonard, el fotógrafo, con 16, luego Mi About con 10, donde tengo las páginas web más personales, y Neil Fujita con 5. Luego otras como Práctica 3, Bancos de Imágenes, 4, y la otra que he publicado, la que menos, con 1, que fue la primera que publiqué. Dentro de esa entrada, algunas también me salen las visitas que han tenido las imágenes de las galerías que puse. En cuarto lugar, he comprobado cuántas veces han sido cliqueados los enlaces salientes a mi blog. El que más ha sido la galería de Flickr mía, con 19 visitas, y otros como Twitter, que ha tenido 1, y bueno, otros enlaces que he ido poniendo en la entrada. En quinto lugar, también he podido ver los enlaces entrantes a mi blog, y sin duda el que más éxito ha tenido ha sido Twitter, con 87 vistas, y Facebook con 36. Luego el propio WordPress con 14 también. Y bueno, otros enlaces. Por ejemplo, Google, he tenido una visita desde Google. Y por último, señalar los términos de búsqueda que han sido utilizados en los motores para hacer a mi blog. Por ejemplo, tras la escena, la fotografía de Germán Leonard ha sido uno de los términos, y Dizzy Gillespie por el fotógrafo, otro, los dos con una visita. Y luego otra opción que me sale, términos de búsqueda desconocida, no se sabe el término, pero me pone que 2 vistas. Y bueno, en general eso es un poco la estadística del blog. La verdad es que ha tenido mayor éxito de lo que me esperaba y me gustaría seguir con él. Y nada, muchas gracias.